Yo los apoyo. Bueno, no importa. Ya le vamos a sacar la tarjeta amarilla por ahora. Por ahora la amarilla. Después vamos a ver si le sacamos la roja. Bueno, pero volvió Sofi, por lo menos. Sofi. Está firme como gallego a la gaita acá. Operando las radios. Así que vamos bien. Tenemos una gallega a la gaita. Ha bajado mucho la temperatura, pero se ha quedado la humedad, ¿eh? Se siente como si hiciera 30 grados. Y hace apenas 22. Hay humedad, pero ha bajado la temperatura, pero se siente la humedad, se siente. Sí, hay 85, dijo ayer, recién. Sí. El pronóstico del tiempo. Dicen que mañana va a ser más fresco todavía. El fin de semana va a estar lindo, ¿eh? Sí, el fin de semana, ojalá que esté bien, es el cumpleaños de Facundo. Así que vamos a festejar el cumpleaños de Facundo. ¿Qué va? ¿Qué tal? ¿Cómo se van los años, carajo? Bueno. ¿Cómo pasan los años? Nosotros nos venimos viejos y ellos se crecen, ¿viste? Y ellos también, lo que pasa es que están en otra etapa de la vejentud. Pero todos nos... Pero siempre vos lo ves como cuando eran chicos, ¿viste? Te los imaginás siempre como eran, rompe pelotas como ellos solos. Bueno, en fin. Te cuento que hoy es el día del servicio de bandas. ¿Ah, sí? El servicio de bandas por el día de la música, debe ser, ¿no es cierto? Debe ser el día del servicio. De las bandas. De bandas, De Fuerzas Armadas, de Fuerzas de Seguridad, ¿cómo se llama? Porque no va a ser de la banda de delincuentes. La banda. Entonces es el día de los que tenemos el gobierno, el día de la banda. Hoy es el día de la flor nacional, el ceibo. Ceibo, qué linda flor, carajo. Ahora están todos los ceibos en flor. ¿Antes no se la hacían cantar en el colegio? No. ¿Anaí? No. Anaí cuenta la historia, la canción Anaí cuenta la historia de la flor del ceibo. Indiecita criolla, de la voz tan dulce como el agua ahí. Pero dice que se subió a un árbol y se mató y se transformó en la flor del ceibo. En la flor del ceibo, que es nuestra flor nacional. Que tiene como un pajarito, ¿viste? Sí, yo me crié tengo en la casa todavía que tiene mi mamá, y que está todavía, hay un ceibo que debe tener por lo menos 80 años. Ajá. Es uno de los más grandes que nunca he visto. Qué lindo. Hoy es el Día Internacional de la Música. Por Santa Cecilia, ya lo dijimos, día del geógrafo y día del fonoaudiólogo. Se cumple un aniversario también, un triste aniversario en el día de hoy. Sí, claro. El 22 de noviembre. Cuando se robaron el cadáver de Eva Perón. Secuestraron el cadáver por orden de Aramburu, secuestraron el cadáver de Eva Perón de la CGT. En 1955. Y en 1949... el dictador tirano Juan Domingo Perón sacó los aranceles universitarios. Quitó los aranceles universitarios para que todo el pueblo argentino tuviera la posibilidad de tener una educación terciaria. Menos los pobres. ¿Eh? Menos los pobres que no. ¿Para qué van a hacer? ¿Para qué vamos a hacerle universidad? ¿Para qué le vamos a sacar los aranceles? Los pobres no llegan, ¿eh? Si los pobres no llegan. Y después le hablan de que es tirano, de que de era los 70 años. Que era. No sé, pero la verdad. Y todavía hay estúpidos que lo repiten, y muchos jóvenes que no lo saben y lo escucharon alguna vez y también lo dicen. Vamos a leer un pedacito de esto que fue el secuestro del cadáver de Eva Perón. Fue un comando al mando del teniente coronel Carlos de Murikoning, que secuestró el cuerpo de Evita. Lo secuestró por la noche, un 22 de noviembre. Estaba en la CGT de Evita, ahí descansaban sus restos. Sí, ahí descansaban sus restos. Puso el cadáver dentro de una camioneta, lo mantuvo en su interior durante varios meses, estacionándolo en distintas calles de Buenos Aires, en depósitos militares, incluso... lo tuvieron en el batallón de 601 en una casa de inteligencia, y allí se lo sacaron porque en el lugar que habían depositado el cadáver aparecieron flores, no me olvides, que después fue el símbolo cuando el decreto 4161 prohibía el nombre de Evita, de Perón, cualquier tipo de escudo. De los emblemas de la resistencia. Entonces fue un emblema de la resistencia, la flor de No Me Olvides. Murikoning, según dice este informe, dice, instaló el féretro de pie con el cadáver en su oficina. Una de las personas que vio en esas circunstancias el cadáver de Evita fue María Luisa Bember, según ella comentó que lo vio. Los Bember, se acuerda que habían sufrido le habían despojado de algunas cosas por no pagar impuestos. Sí, sí, le habían rematado, digamos, le habían confiscado algunas tierras. Las tierras, que creo que es el Parque Pereira Iraola, era de los Bemberg. No, eso ¿no? Fue a la familia Pereira Iraola, los Bemberg fue otro. No, a los Bemberg la cervecería Quilmes, le habían confiscado porque tenían una deuda multimillonaria. Y no la querían pagar. Y entonces se le confiscaron la gana. Es decir, hicieron pagar. Bueno, según lo que consta acá, dice el 23 de abril de 1957, el cadáver fue trasladado en secreto en el barco Conte Biancamano a Génova, Italia, en un ataúd que se explicaba como pertenencias a una mujer llamada María Maggi de Magistris, que fue el nombre con que la enterraron ahí en Milán. Fue en la tumba número 41 del campo 86 del cementerio mayor de Milán. El cuerpo de Evita fue entonces desenterrado de la tumba clandestina en Milán y devuelto a Perón en Puerta de Hierro en Madrid. Eso fue, creo que en 1971. En 1971. Y en el 73 llegan los, el 74 llegan los restos acá a Buenos Aires. A Buenos Aires, sí señor. Hay una anécdota con respecto a este Mulli Conin. Resulta que él la tuvo en su casa, el cadáver también. Y estaba obsesionado con Eva Perón, el tipo. Y por la noche, él estaba, se ve que le daba al whisky o al alcohol, porque estaba en el. Por la noche el tipo no podía dormir y se quedaba ahí en el. Y tenía, la mujer tenía el dormitorio arriba. Sí, que era una casa que tenía el dormitorio. Sí, tenía dos pisos. Y bajaba por una escalera. Y parece que el tipo estaba todo oscuro, él estaría ahí meditando, no sé, qué sé yo, pero el tipo estaba ahí. Y ve bajar a una sombra, que era como una persona que bajaba. Y se habrá pensado que era él, según él decía que era Eva Perón. Y saca la pistola y le pega varios tiros. Y era la esposa. Y era la esposa, mata a la mujer. Una especie de castigo por lo que le había hecho a Eva Perón, ¿no? Sí. Y aparte había violado. Sí, le hicieron de todo. La han orinado, la han, sí, sí, le han sacado partes, le han hecho. Realmente es muy. No vale la pena repetir lo que hicieron con esa mujer, porque primero muy de pocos hombres y segundo demasiado odio para alguien que brindó tanto amor. Sí, cuando abrieron, porque Eva tuvo un proceso de embalsamamiento. Sí, sí, lo embalsamaron, ¿no? el doctor Ara y estaba prácticamente intacta. Por eso, pero cuando la recibe Perón, ya estaba tenía destruido la nariz, tenía destruido los pies, estaba destruido por parte del cuerpo también. No, muy, muy. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, hoy son gobiernos. Hoy son gobiernos. No son los mismos, pero. No son los mismos, pero. Los apellidos se repiten. Ahí anda un Pinedo. Y ya sabemos quién fue Pinedo, junto con, ¿cómo se llama? El que le hizo el plan a Alfonsín y el que le hizo el plan a Raúl Prebisch. Raúl Prebisch, que le hizo el plan a 55, ¿no? Y los Bullrich siempre serán los Bullrich y los Peña siempre serán los Peña. Y los Brown serán los Brown. Y los Macri serán los Macri. Y los Macri serán los Macri. Bueno. No importa, bueno, pero ellos sobreviven. Vos fíjate que se mimetizan. Cuando vino el peronismo, se pusieron bajo el ala del peronismo, se hicieron su buen negocio. Cuando vino el proceso, conspiraron contra el peronismo. Cuando vino el proceso, ellos estaban con el proceso, se endeudaron, nos hicieron pagar a nosotros. No, tenemos una historia larga que contar de toda esta cría puta. Y lo peor de todo. Es lo que van a dejar, no van a, o sea, todavía corremos riesgo de que vuelvan a ganar, pero así no ganaran y perdieran y se fueran en su momento, no sé, el que agarre va a agarrar un fierro, ¿cómo que decía, más que caliente va a estar el amigo de Jimmy Hoy? ¿Cómo dice que lo que dice Gandhi es lo que dice Gandhi? Cuando hay un idiota. Cuando hay un idiota en el gobierno, ¿por qué? Estamos bien representados. Estamos bien representados, muy bien. Bueno, es cierto, es cierto. Hay muchas cosas que a veces nos sorprende, pero que son hechos que lamentablemente son históricos y que nos avergüenzan, porque a una persona de bien debería avergonzar esto que estamos contando, más allá de quién fuera la persona. Yo creo que jamás haría, por más odio que le tenga a nadie, haría una cosa como la que le hicieron a Eva Perón con un cadáver. Bueno, le hicieron lo mismo a Perón cortándole las manos, así que el odio es muy... El odio sigue. Sí, sí, el odio sigue. Así que bueno. Bueno, vamos a, ya que lo nombró, vamos a escuchar un mensaje que nos dejó ayer y que no pudimos pasar, de Héctor de Chivilcoy. Bueno, pasémoslo, así no se nos atrasan los mensajes. Exacto. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Y si hay un idiota en el poder, ahí tiene la frase. Los que lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. Ara San Juan. Otro evento siniestro, otra desgracia más entre las millares y millares de desgracias que causa la corrupción. Estas inmundicias que hoy gobiernan dicen que es caro reflotarlo. Lo que es caro es los políticos, la basura, los jueces, la inmundicia, el Congreso. Eso es caro, eso es lo que nos sale caro a los argentinos. Esta inmundicia asquerosa que hoy gobierna, toda esta podredumbre, desde el gusano del presidente hasta todo, absolutamente todo eso es carísimo por los millares y millares y millares de muertes que produce el robo al dinero público, millares y millares de muertes. Todavía no quedó claro, ¿se acuerdan de Iron Mustang, de los bomberos y de millares de casos como esos? Es caro reflotarlo, dice el hijo de puta, pero con lo que se podía ahorrar, no ahorrar, sino directamente no tener la timba financiera, la deuda externa nomás, en unos meses, o con los dólares que manipulan fraudulentamente estos degenerados, podríamos detenerlo, pero en días, reflotando. Y no solo eso, sería mucho más barato con ingenieros, con técnicos y tecnologías argentinas, que se podía hacer a conciencia perfectamente y muchísimo más barato. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que si lo reflotan, se va a saber absolutamente toda la verdad, porque el peritaje ahí va a cantar matemáticamente lo que pasó. Y eso a estos hijos de puta no les conviene, evidentemente. Ahí está el cuerpo del delito infraganti. Eso es lo que nosotros tenemos, la desgracia en este momento. Y lo que nos ahorraríamos con los grandes cerdos asquerosos del G20 nomás. Eso, este gobierno hijo de puta va a ser recordado en la historia como los más traidores, degenerados e infames de todos los tiempos. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Héctor de Chivilcoy y disculpas por no pasarlo en el día de ayer, como hubiese correspondido. Pero ya se está... seguro que está escuchando y ya sabe que se lo hemos pasado hoy. Muchachos, más allá de... Bueno, está Rubén escuchando. Para joder y todo eso. Acá hay un mensaje que nos manda la amiga Nimia Escobar, que dice: gracias Rubén por estar siempre con nosotros. Abrazo abrazo al equipo, no sé qué me dice acá. Pone unas caritas y pone unas manitos juntas como pidiendo perdón. Bueno, está, yo por mí la perdono. No sé, Rubén, si la verdad. No, le saco tarjeta amarilla. Hoy faltó la cita. Bueno. Hay tarjeta amarilla para niña. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en el día de hoy o pasó en el día de ayer. Tras de un derrame de petróleo, suspendieron la licencia de YPF para operar en Vaca Muerta. Seguro que si hubiera sido Shell o Exxon, no se suspende nada. Pero si es YPF, ¿cuál es el problema? Total. Nos mostramos duro con quienes no debemos serlo, y somos demasiado tierno y blando con los que deberíamos ser duros. ¿Qué va a ser? El gobierno de Neuquén tomó la determinación tras el reciente derrame que afectó la zona. La empresa no podrá avanzar en ningún desarrollo en el área hasta que la autoridad de aplicación lo vuelva a habilitar. Pues de cuando la vuelvan a habilitar va a estar ocupado el espacio. Sí, ya va a estar los trabajos de saneamiento para intentar reparar el daño ambiental tardarán 7 meses. El gobierno de Neuquén tomó esta determinación, suspendió la licencia ambiental a YPF tras el derrame del 19 de octubre que afectó la zona. La empresa no podrá avanzar en ningún desarrollo en el área hasta que la autoridad de aplicación la vuelva a habilitar. Cabe destacar que los trabajos de saneamiento, decíamos, tardarán 7 meses. Se trata de la primera vez en la historia que se emite una sanción de este tipo en la industria del petróleo dentro de Neuquén, y justo le cayó a YPF. Cuando dijimos que iba a ser una sanción ejemplificadora, nos referíamos a esto precisamente, no a lo económico, que no le mueve la aguja a la empresa y tampoco es significativo para cubrir un daño ambiental. Esto afirma el diario, al diario Río Negro, fuentes de la gobernación Neuquén. Y yo me haría la misma pregunta. Si hubiera sido Shell, si hubiera sido otra empresa, Repsol o alguna otra, ¿le cabría? No, si incluso no se acuerdan que zafaron, que había un embargo por una pérdida de petróleo de Ecuador y la corte levantó el embargo. ¿No se acuerdan todo eso? De hecho, eso fue Chevron. Y bueno, entonces, ¿qué vamos? Ya está todo inventado, Jorge. Bueno, encontraron muerto. ¿Se acuerdan que ayer comentamos de un periodista que estaba desaparecido y que muy raramente no se había hecho eco la prensa de la desaparición de este joven y apareció muerto en una forma muy rara, muy dudosa, ¿no? Como dudoso fue también la muerte del doctor Lavaqué, hijo. Usted sabe que Lavaqué, padre, fue uno de los hombres que cuestionó el informe sobre la AMIA, el estallido de la AMIA, donde ellos sostienen que Irán no tiene absolutamente nada que ver y que sí puede haber sido un atentado de falsa bandera en el cual estarían involucrados no precisamente los... Un caso muy similar a lo de que pasó con la embajada, ¿no? Que dijeron que era un estallido afuera y quedó demostrado por pericias y por muchas otras cosas que el estallido había sido dentro de la embajada, y cuando digo por muchas otras cosas es porque justo frente a la embajada había una iglesia, estaba una iglesia, y la puerta blindada, que si supuestamente hubiese sido un coche bomba fuera de la embajada, hubiese en la onda expansiva hubiese llevado la puerta hacia adentro de la embajada. Sin embargo, la puerta de blindada de la embajada estaba incrustada en la iglesia de enfrente. Quiere decir que la onda expansiva venía de atrás de la puerta y eso significa que el estallido fue adentro. En alguna oportunidad protestaron y dijeron, porque hubo pericias que dijeron que la bomba había sido adentro, que el estallido, bomba no podemos hablar porque se habla de estallido, nadie puede decir que fue una bomba. Dicen los medios, la bomba, pero no hay, fue un estallido. Nadie puede decir que ahí hubo una bomba, porque nadie puede mostrar que hubo una bomba. Un estallido sí, pero no una bomba. Cuando tiraron, hicieron las pericias y vieron cómo era todo esto, después inventaron un coche bomba en la puerta y con eso pudieron zafar. Pero cuando se cansaron, me acuerdo que estaba el juez Bisordi, que en ese momento era secretario de la Corte Suprema de Justicia, y empezaron a hablar pavadas con respecto a la Corte Suprema. Uno de ellos fue Veraja, que había hablado en tono despectivo y en tono acusador. Y me acuerdo que Bisordi dijo a estos señores que ellos estaban presionando a la Corte para que se dijera que había sido afuera de la embajada y no adentro. Después recordamos los idas y vueltas, que es lo que pasó con la AMIA, donde dijeron que fue un coche bomba que después resultó que le pagaron para que dijeran, para que, bueno, se acuerdan que hasta fue sancionado un juez que estaba a cargo de la escena del crimen y de la investigación de lo que fue la embajada. Y Lavaque fue uno, Lavaque padre fue uno de los que en cierta forma defenestró todo estos comentarios, enfrentándolo no solamente públicamente, sino a través de escritos y a través de presentaciones y a través de demostraciones, inclusive periciales, que demostraban que no era como se estaba diciendo. Y en forma muy, muy extraña, ¿no? El hijo de este señor, dicen que se cayó de un quinto piso o que se tiró de un quinto piso. Pero con una particularidad, sí. Sí, con una particularidad, con una bolsa en la cabeza. Qué raro, ¿no? La verdad que sí, se cayó. Debe haber sufrido mucho, porque tendría, ¿cómo le llaman a eso? Que sí, cuando vos de arriba mirás y vértigo, sí. Tendría vértigo y por eso se metió, sí, la cabeza dentro de una bolsa. A lo y mejor se tiró. Tenía, claro, o tenía la bolsa puesta en para la oficina, no ver la caída. Y por eso se cayó. No vio la ventana y se cayó. Realmente, hay cosas que están pasando. Muy raro. Yo me acuerdo que en su momento también cayó un periodista de un primer piso, ¿se acuerda? Y también, una forma muy rara de morir. Vamos a pensar de que sí. Que ah, se suicidó. Juan Castro. Exacto. Vamos a pensar de que, bueno, también se mató una señora arreglando el cable del canal, ¿se acuerda? Exacto. Una que había sido novia de Cuña Libarón. Sí, pero que había tenido una un desempeño destacado con respecto a un tema drogas con la familia Menem. ¿Se acuerda usted de eso? Sí, era la que había denunciado algunas cosas que eran peligrosas para la familia. Sí, acá pasan cosas raras. Así que no se perdió esa vieja costumbre de matar al que molesta. Sigue todo igual. Bueno, y hay gente que parece que tiene mucho poder todavía. Indudablemente, porque matar a una persona en la manera que se que ha... Lo raro de todo esto, de este chico que ha desaparecido, de este periodista, es que él desaparece. Yo ayer comenté que en Europa también ha habido un caso que por investigar a Soros y sacar ciertas cosas de las que hace Soros, desapareció. Un periodista, pero ese sí que desapareció, no lo encontraron ni muerto, ni vivo, ni desapareció. Y bueno, hay algunos delincuentes que tienen ciertos privilegios, otros no, pero ciertos delincuentes. Y ahí tenés el caso del periodista que fue a la embajada, en un consulado, eso, pero, en un país, y dentro del consulado de Arabia Saudita. Bueno, de Arabia Saudita, Turquía. Pero a él me refería yo, porque esa persona va a venir acá al G20 y lo vamos a recibir como si fuera un... Sí, sí, como si fuera una persona importante. Sí, es una personalidad del mundo. Cuando tendría que estar preso por instigador, por asesino. Asesino ideológico, porque él fue el que ordena la muerte de ese periodista. ¿Qué pasa? Que hay cosas que ocultar. Entonces, este caso también es extraño, porque... Era un chico que escribía en medios que eran críticos, si bien eran medios todos alternativos, era crítico al gobierno en todos los casos donde él escribía, incluso firmaba con un seudónimo, él no firmaba con su nombre, pero la cuestión es que este chiquito a los 25 años, algunos dicen 25, en otros lugares hablan de 27, pero bueno, tenga 25, 27, es un joven periodista. Encontraron muerto a Martín Licata, el periodista que había desaparecido el sábado. Había ingresado a la mañana en el hotel que está ubicado en la calle Ramón Falcón. Fue acompañado por una mujer de unos 25 años. Se desempeñaba en varios medios como La Batalla Cultural, Contra Info y Sudestada, en los que firmaba con el seudónimo Martín D'Amico. Martín Licata, el trabajador de prensa que tenía 27 años, era buscado desde el sábado pasado, salió de su casa del barrio de Floresta, fue encontrado en un hotel transitorio del barrio de Flores con signos de ahorcamiento. El joven ingresó como decíamos, a la mañana del sábado, al hotel que está ubicado en la calle Ramón Falcón, acompañado por una mujer. Se supone, por lo que supuestamente por las cámaras, apreciarán que la chica tenía unos 25 años, y tras la desaparición del joven, la familia presentó un habeas corpus ante la Fiscalía 5 a cargo de César Troncoso. Su hermana Mariel había precisado a través de Facebook que Martín salió de casa a las 9 a.m. del sábado y desde entonces no tenemos noticias de él. Daba los datos, que tenía 27 años, que medía 1,85, llevaba puesto una camisa azul, un jean negro y zapatillas blancas. Incluso creo que ni siquiera él estaba en un morgue judicial porque no tenía documentos encima. Licata se desempeñaba en varios medios, como dijimos antes, La Batalla Cultural, Contrainfo, Sudestada, en los que firmaba con el seudónimo de Martín D'Amico. Hace poco tiempo había recibido amenazas a través de Facebook, habría sido abordado hace unos meses por personas de civil, y por tal motivo la familia temía que su desaparición estuviese vinculado a esos antecedentes. El conserje del albergue transitorio y otros testigos aseguraron a los efectivos de la comisaría vecinal 7 de la policía de la ciudad que el hombre había ingresado al hotel con una joven de 25 años a las 11:30 y que ella se había retirado a las 13:30. Ahora yo pregunto, ¿te podés retirar de un hotel alojamiento sin pagar? ¿No te llama la atención que se retira la mujer y el hombre queda adentro? Sí, al hombre lo encontraron las personas de limpieza, personas que... Pero ¿cómo es que dejan salir a la pareja? ¿Cómo saben que no tiene 25 años? No sé cómo es la política. Hay unas cosas media traídas de los pelos, ¿no? Pero, y una mujer de 25 años, supuestamente en un juego sexual, lo ahorca a un muchacho de 1,85 m. Y bueno, dejémoslo ahí, pensemos. Es que sí, que descanse en paz este chico y sí, que pero se pueda lo que te duele es que a veces te toman de pelotudos y sí, dicen cosas que no te cierran, ¿viste? Como cuando decían que había habido un coche bomba en la embajada. Lo trágico, ¿sabes cuál es lo peor? Es que nunca sabremos la verdad. Sí, no, eso es lo trágico. Nunca, no es que no la vamos a saber ahora, pero la vamos a saber. La chica esta se cayó del séptimo piso, creo que era, que estaba arreglando el cable porque se había desenganchado, ¿se acuerda? Una cosa muy. Es bueno. Y después, cuando los muñecos se caen, muestran que para caer tienen ayuda, ¿viste? Sí, después hicieron la reconstrucción del hecho y no les coincidía para nada. Pero, viste, las mafias también están metidas dentro de la justicia. La industria automotriz perdió casi 4.500 empleos durante el macrismo. Así lo consigna un informe del CEPA sobre la actividad. Explican que la destrucción de empleo consistió en una reducción del 5,51% de la plantilla total del personal del sector. Remarcan el reemplazo de partes nacionales por importadas. ¿Qué tal? Seguimos abriendo la importación y seguimos dejando sin trabajo a los argentinos. Este es Macri. Macri de Oz es este. El otro era Martínez. Este es Macri de Oz. Un informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, puso la lupa sobre la industria automotriz y arrojó cifras alarmantes. Es que la destrucción de empleos, tanto en las terminales como en las autopartistas, es muy grave, y el reemplazo de partes nacionales por importadas, otro tal. Según el trabajo, entre el primer trimestre del 2015 y 2018, la pérdida de puestos laborales ascendió a 4.469, es decir, una reducción del 5,51% en la plantilla de personal. El estudio remarca que el sector más perjudicado, con una merma de más de 2.500 puestos de trabajo, es fabricación de partes, piezas y accesorios, este último constituido en una amplia mayoría de empresas pymes. Además, el rubro fabricación de vehículos fue el que más cantidad de empleo prescindió, 2.288, siendo que son las grandes terminales automotrices las que se encargan de la producción de vehículos. Para el CEPA, los datos marcan tres procesos interrelacionados. El primero, relacionado con la caída de la producción de vehículos, el segundo vinculado a la caída de las ventas de automóviles producidos localmente, y en tercer lugar un aumento de la participación de los automóviles de origen importado en el mercado nacional. Todo hace a que venga trabajo de afuera y el argentino no pierda. Esto lo dije yo, no está en el artículo. Hay un claro aumento de la participación de las importaciones sobre las ventas totales. Se pasa del 53,8% en los primeros meses del año 2015 al 71,6% en el mismo periodo del 2018, es decir, casi puntos 20 porcentuales en tan solo 3 años, lo que implica un claro reemplazo de producción nacional por importada, explica este informe. Bueno, esto es un pueblo, no el pueblo argentino que nació para soportar. Estamos hablando de la multitudinaria protesta que hubo en Francia contra el aumento del combustible. El fin de semana se registraron cortes de carretera y movilizaciones en más de 2.000 puntos de todo el país ante la decisión del gobierno de aumentar los carburantes. Ya se llamó una nueva movilización en París para el próximo sábado. El próximo sábado es pasado mañana. Te digo que si hoy hay elección en Francia, Macron pierde la elección y se la gana Le Pen, Como está dada la situación, hoy si hay elección en Francia, Macron desaparece. Y con él trastabilla la banca Rothschild, que está detrás de Macron, por supuesto. Este fin de semana Francia estuvo teñida de protestas de los conocidos como chalecos amarillos, en alusión a la prenda fluorescente que usan los manifestantes, obligatoria en las rutas. Contra el aumento de los impuestos a los combustibles, incluso en varias ciudades continúan hasta hoy, ya que volvieron a registrarse cortes de rutas y refinerías. Hasta hoy quiere decir al día siguiente que está hecho este informe, ¿no es cierto? No es hasta hoy jueves, sino esto está tomado del día lunes pasado, o sea, domingo y lunes, digamos que fueron las manifestaciones. Las acciones fueron multitudinarias, principalmente en regiones del interior del país. Más de 2.000 puntos participaron 300.000 personas. Dejaron un saldo de 400 personas heridas, una mujer fallecida que murió atropellada y casi 300 detenciones. El gobierno de Emmanuel Macron decretó un aumento de los impuestos de los carburantes de 7,6 céntimos por litro para el diésel y 3,9 céntimos para la nafta, para evitar el uso de vehículos contaminantes y promover la energía limpia. Además, a partir de enero se aplicarán además tasas suplementarias de 6 y 3 céntimos respectivamente. No estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de centavos. El ministro de Transición Ecológica, François de Rugy, declaró que hay que mantener el ritmo de nuestras medidas, que servirán para librarnos de la dependencia del petróleo y evitar que un aumento de precio por barril no afecte nuestra economía, y abogó por dejar la trampa del auto. La protesta, que comenzó por alza tributaria sobre los carburantes para financiar la transición energética, se ha extendido rápidamente ante la falta de poder adquisitivo en general por el aumento del desempleo y los trabajos precarios, sobre todo en la juventud. Macron, quien se encuentra en su nivel más bajo de popularidad, más que asumió solo un 25%, hizo oídos sordos a los reclamos, ya que utilizando un discurso basado en el cuidado del medio ambiente intenta pagar el costo de la transformación del transporte en los usuarios, garantizando así que las ganancias y los dueños de las refinerías sigan intactas. Los manifestantes ya convocaron a otra gran concentración en París para el próximo sábado. En Facebook, 143.000 usuarios se han mostrado ya interesados por el evento, que da cita a los chalecos amarillos en la Plaza de la Concorde en París entre las 8 y las 11 de la mañana para marchar hacia el Liceo. El vocero del Ejecutivo, Benjamín Griveaux, reiteró esta mañana en una entrevista en RMC que no dará marcha atrás en la fiscalidad del combustible. Retomó las palabras del primer ministro Edouard Philippe, que aseguró ayer haber escuchado el descontento popular. Piden poder vivir decentemente de su trabajo, que sus hijos vivan mejor que ellos, Es por eso que preferimos poner impuestos en el carburante y no en el trabajo, y hemos puesto en marcha dispositivos para acompañarlos, porque la transición ecológica es difícil, dijo Gribó, y aseguró que hay que sacar a Francia del modelo petróleo actual, porque si dentro de 18 meses los países productores deciden aumentar el precio del barril, esto repercutirá directamente en el bolsillo de los franceses. Por el gobierno de Macron, el costo debe ser pagado por los usuarios y no por las empresas, que continuarán ganando millones a pesar de la reconversión de los autos hacia una transición ecológica que en definitiva esconde un nuevo golpe a los trabajadores. Bueno, viste que siempre tienen una excusa, hay que salvar a Francia de la contaminación, pero... Sí. Y para eso aumentan, siempre pagan lo mismo, pero se organizan solos los franceses y salen a la calle, no necesitan que los estén empujando, no, o sea, no van liderados por figura, o sí, pero o también digo, pero la mayoría debe ir por la suya. No salieron y salen a defender lo que es de ellos. Como acá salieron en menor medida a lo mejor, pero como acá salieron hace un año por el tema de los jubilados. Mucha gente salió organizada y otra gente salió sola. Ahí salió en su momento, en la Argentina, 2001-2002, cuando declaró el estado de sitio de la Rúa, la gente, ¿quién la sacó a la calle? Sí. Salió sola, con las cacerolas, y después fue el gran quilombo, porque vino la represión. Que yo no sé, porque estaba en aquel momento Matov, secretario de Seguridad. ¿Vos lo viste preso alguna vez a Matov? A Matov no, la verdad que no, ni a él ni al padre, se acuerda el padre, ¿no? Sí, también me acuerdo del padre. Ponedor de bombas el padre. Pero vos te acordás de que acá hablan de Arturo Matov el padre y Enrique Matov el... ¿Cuánta gente murió en esos días? Fueron muchos, ¿eh? Bueno, también fue sobreseído de la Rúa, que fue el principal responsable político de todo, ¿no? ¿Me deja que pase un mensaje? Pase el mensaje. Pero no lo voy a pasar yo, lo va a pasar Mía, y se lo va a pasar a su abuela. Se fue Mía. Se fue. No, ahí apareció mensaje, con el porque mensaje. Porque tiene un mensaje escrito, pero tiene que decirlo. Bueno, vamos a... Esto va dirigido a Nimia Escobar. A ver, Nimia, ¿qué querés decir? Mía, abuela, te amo, que estés contenta, te amo. Muy bien, Mía. Muy bien, Mía. Y que le paguen a los jubilados, porque Mauricio Macri es un chorro. Exactamente. Muy bien. También mandarle saludo a Ciro, que se mejore. Decirle a Ciro que se mejore pronto para que venga por acá a visitarnos. Y que Ciro venga a visitarnos, ¿listo? Listo. Pasó la locutora de Tiempo Nacional. Bueno, si usted quiere pasar algún, porque tenemos un artículo bastante interesante y largo, que lo va a sorprender a mucha gente, pero me parece que es importante que nuestros oyentes estén bien informados con respecto a este tipo de cosas. Hay algunos compañeros que se están comunicando con nosotros, lo están haciendo vía Facebook. Dice: hola compañero, nos falló San Pedro, dice Carlitos Rodríguez. El Lucha, los abrazo. Otra vez nos dice Nimia Escobar. Alberto Melaro dice: buenas tardes Rubén Jorge, estuve escuchando a Rubén hoy en directo, estuvo muy bien como siempre. Juan Carlos Toñolo dice: saludos compañeros desde Rosario, de un canalla a otro canalla. Muy bien, un abrazo para todos los canallas rosarinos. Esperemos salir campeones de la Copa Argentina, esperemos, porque estamos jugando bastante mal, bastante. Porque capaz jugando mal, sabe que yo salimos campeones, cuando jugamos bien nos roban los partidos. ¿Sí? Sabe que yo tengo una pequeña simpatía por Temperley, porque era el club del barrio para nosotros, sí. Era lo más cercano que teníamos y lo íbamos a ver de chico. Y me puse, no lo estaba mirando el partido, estaba escuchando la radio y me enteré que iban a ir a penales, qué sé yo, y lo puse. Y dije, vamos a ver qué hace Temperley. Cuando vi la cola de los pantalón de los jugadores de Temperley, ahí hinchado por Rosario Central. ¿Usted cree porque que estaban resultados? No, en la cola tenían la publicidad de Fly Bondi. Ah, bueno. No, con estos muchachos yo no puedo. Bueno, pues entonces no sé qué publicidad tienen, ¿no? Siempre tenía Paladini, viste, los fiambres Paladini. Pero... No, pero veo que tienen en todos lados. Bueno, esto tenía la parte trasera del pantalón, decía Fly Bondi. porque anda como el, como la parte trasera, bueno, ahora, de los pantalones. Ahora, sí. Ahora estuvo, este, también hubo, ayer hubo un reclamo muy grande de los taxistas por el tema de la AFA. Que la AFA se arreglando con Uber. Se arreglando con Uber. Ay, mita querida. Dios, estamos mal, estamos mal. Estamos en manos de las mafias. Sí, sí. Bueno, esto que yo les voy a leer ahora, este, es un informe publicado por... ¿En qué lugar trabajaba este chico, el Contrainfo? Sí. Puede haber sido. Puede haber algún sentido, sí, de esto, ¿eh? Sí. Yo ayer pasé un Twitter que decía que este muchacho había hecho esta denuncia de George Soros. Pero no lo vi solamente en un Twitter, no es que lo vi replicado en muchos lugares. Entonces lo tomé con pinza, digo, vamos a ver si es cierto. Usted me había dicho que había un periodista desaparecido, sí, sí, no, en Europa. Hay un video de español que habla sobre la desaparición de este periodista en Europa, que había destapado muchas joyas de Soros. Y qué casualidad, aquí esto que aparece, que les va a llamar la atención, cuando empecemos a hablar. ¿De qué se trata? Se trata de una ONG, podríamos llamar una fundación, que tiene George Soros, que se llama la Open Society, la sociedad abierta. Finalmente se supo y salió a la luz la lista de políticos argentinos apoyados por George Soros. Dice que es un hombre altruista, es un hombre que ayuda. Un filántropo. Ahora, yo no sé, esa filantropía que le permite apoyar a dirigentes políticos de este país, si no está basada un poco en la compra de esos políticos para que sirvan a los objetivos de George Soros y su grupo, que son hombres de las grandes finanzas internacionales y que no les interesa tanto la política, les interesa la economía. Entonces yo me pregunto, llevo políticos al poder para que después estos políticos me devuelvan los favores, haciéndome cada día más rico en función de políticas que van a implementar a sugerencia mía. Este es un análisis que yo hago, si no, no se entiende de que un filántropo venga a ayudar a una gran cantidad de políticos sin ningún tipo de interés. ¿Usted qué opina? Sí, obviamente sí. Detrás de esto hay algo. Bueno, esta, finalmente dice, se supo la lista de políticos argentinos apoyados por George Soros y la Open Society. Soros, discúlpeme que lo interrumpa, Soros no solamente tiene apoyos a políticos, acá hay empresas, sí, Clarín, señor. Tiene parte de la sociedad. Soros. Es socio de Clarín, sí. Exacto. Señor, sí, agregue. No. Le voy a decir más, George Soros fue el que, a través de muchos políticos comprados como acá, logró la despenalización de la marihuana en el Uruguay. Y detrás de esa despenalización está el negocio de George Soros con respecto a la marihuana, ya sea medicinal o no. Así que vamos a tomar, ahí hay una parte que está en inglés, pero están los nombres, no hace falta. Ellos califican como amistosos, como amigos, como confiables, como personas que podrían servir a los intereses de este amigo, ¿no? George Soros. Bueno, finalmente apareció la lista de los dirigentes políticos argentinos apoyados por la Fundación Open Society del magnate multimillonario George Soros. No están todos, pero muchos, muy importantes y de todos los colores partidarios, desde el amarillo pro al rojo del frente de izquierda, pasando por el progresismo que supo insertarse dentro del campo nacional y popular. Mucho se ha venido hablando de la financiación millonaria desde estas estructuras a distintas instituciones nacionales para imponer una agenda cultural cultural global que se presenta como de izquierda, pero que en realidad es parte de proyectos de ingeniería social a largo plazo del poder financiero supranacional. Y siempre se supo de algunas ONGs locales, pero nunca había aparecido en la lista de dirigentes políticos apoyados por este señor, respaldada por un documento. Esta transversalidad explica por qué en votaciones recientes en temáticas como el aborto podían festejar abrazados los diputados Daniel Lipovetsky, de Victoria Donda, Miriam Breckman, Silvia Los Penato, Romina del Pla, Cecilia Moró y Gabriela Cerruti, ¿no? Del PRO, de Libres del Sur, de PTS, del PRO, del PO, o sea, Partido Obrero, del Frente Renovador y de la... no me acuerdo cómo se llama, UCE es el no me acuerdo. Unidad Ciudadana. No, de Unidad, sí, Unidad Ciudadana, Gabriela Cerruti, sí, pensé que estaba con el otro partido que tenía ella. También porque la mayoría suele estar presente en los festejos de las embajadas de los Estados Unidos o de Gran Bretaña. Son presentados como Reliable Allies in Latin America, o sea, aliados confiables de América Latina, de la Open Society de Soros y clasificados como Trustable Leaders for OSI LR1, o sea, líderes confiables para la sociedad abierta, la fundación de la sociedad, de la Open Society, siendo LR1 referentes argentinos comprometidos con los valores de la Open Society Foundation, dispuestos a colaborar en el desarrollo legislativo y nueva normativa. Fíjate que muchas de esas empresas que vienen acá a reunirse anualmente, Consejo para las Américas, son de George Soros. Sí. Muchas de las que están allí dentro, que son las que les interesa el país. ¿Te acuerdas cuando Neustadt decía? Son como las viejas logias masónicas. Claro. ¿Te acuerdas cuando decía, estas son las empresas que le interesa al país? Sí. Interesa el país, le interesa llevarse lo que tenemos, que no es lo mismo. Bueno, sigamos. Te quería señalar eso porque esto es una... Eso debería haberse dicho, estas son las empresas que le interesan a Bernardo Neustadt. Exacto, sí, también. Es de destacar cómo estos políticos han sido estratégicamente seleccionados para poder influenciar en todos los partidos, en comisiones claves del Congreso, en medios de comunicación de distintas tendencias ideológicas y en el Gabinete Nacional. Estar en este listado no es conveniente, no los convierte, perdón, en empleados directos de Soros, claro está, pero nos permite comprender muchas de sus propuestas políticas y legislativas a lo largo de los últimos años y el condicionamiento de las mismas. Los motivos de este apoyo y desde el poder financiero ameritarían una nota aparte, pero a modo de somero y escueto resumen, valga decir que el progresismo cultural por derecha y por izquierda ha servido en muchos casos para promover desde divisiones en el campo popular hasta políticas neomalthusianas que resultan imprescindibles aplicar a nivel mundial en la planificación demográfica a largo plazo que realizan las élites globales, como las que supo detallar Henry Kissinger en su memorándum NSSM 200. ¿Cuáles son los temas favoritos impulsados por Soros en el mundo? Dice: la legalización del aborto, la teoría queer de género y legalización de las drogas. Con este último tema se viene un enorme negocio vía la producción industrial a gran escala por grandes corporaciones. Aquí el listado del documento Open Society fichado en marzo del 2018 y lo muestra, ¿no? Entonces acá, bueno, está mostrando a todas las personas, habla de Adolfo Rubinstein, que es el ministro de Salud, ¿no? O el ex ministro de Salud, porque ahora no tiene más ministerio. Sí, ahora el secretario. Sergio Berman, lo nombran. O sea, ponen el nombre, el cargo y el background, que es los antecedentes. Claro, sus antecedentes y para qué les puede servir, digamos. Exacto. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Patricia. Francisco Cabrera, que ahora no es más ministro, pero... Qué casualidad, ¿no? Supo ser ministro de la producción. Francisco Cabrera, yo quisiera preguntarle al saliente ministro Francisco Cabrera, ¿qué produjimos a partir de su ministerio? Brotes verdes que se secaron. No, que... Falló el ensayo. También está el ministro de Seguridad, dice Pablo Abeluto, no es ministro de seguridad. Dice acá, Minister of Security, pero no es este. Pablo Belluto tiene... No, tiene otro cargo. Otro cargo es de... Bueno, ahora lo buscamos, bien para no errarle. Gustavo Lopetegui, que es uno que está muy cercano al jefe de gabinete, es el segundo jefe que está... que sigue al... A Peña, ¿no? Claudio Abruj, el de... Derechos Humanos. Derechos Humanos, Claudio Abruj. Hernán Lombardi, el de Medios Públicos. El de Medios. ¿Sí? También. Ministro de Prensa y Propaganda. También está Fernando de Andrés, que es otro de los personajes que es del riñón más íntimo de Mauricio Macri, que también está en la Secretaría de la Presidencia de la Nación. Claudio Pressman también está en el INADI, en este caso, que es el Instituto contra la Discriminación. Está Fabián Túñez, que es presidente del Instituto de la Mujer. Fabiana Túñez, perdón. Silvana Giudice, que ahora es presidente del ENACOM. Silvana Giudice, también del riñón del diario Clarín, ¿no? Laura Alonso, bueno, no hay que citar de dónde viene ni a dónde va Laura Alonso, ¿cierto? Oficina Anticorrupción. ¿Anti qué? Bueno, ese es el título que tiene su oficina. Cuando entra ella ve que dice Oficina Anticorrupción. Ahí tendría silla del PRO, tendría que poner Oficina Procorrupción. ¿No es del PRO esa? Sería Procorrupción. Sí, productora de corrupción. Iván Petrella, director de Argentina 2030, del Plan Argentina 2030. Pedro Robledo, ¿se acuerdan de Pedro Robledo? Peter Robledo se lo conoce. Está en la Secretaría, también pertenece también al Poder Ejecutivo. Después hay otras personas como Silvia Alejandra Martínez, que es diputada radical, Silvana Lospenato, que es diputada del PRO, Daniel Lipovetsky, que es diputado del PRO, Cambiemos, Fernando Iglesias, también recibe... El periodista, sí, el gorila ese recalcitrante. Vamos a decirle que es periodista, sí. Empezó y como, es diputado. Empezó como director técnico de vóley. Ahora, ¿cómo llegó a periodista? No sé. Brenda Austin, que es radical Cambiemos. Daniel Filmus, Frente para la Victoria. María Cristina Álvarez Rodríguez, también Frente para la Victoria, diputada. ¿Sabe quién es esa? Sí, la sobrina nieta de Eva Perón. La mata Eva Perón, si viviera, dice. Gabriela Cerruti, dijimos ya, diputada del Frente para la Victoria. Leopoldo Moró, igual. Victoria Donda, de Libres del Sur, diputada. Romina del Pla, es la diputada del Frente de Izquierda. Martín Lustó, diputado, vamos a decir, que es, no sé. Creo que es independiente, hincha, ¿no? Sí, vos fijate que... Carla Carrizo, de Evolución. Que este fue el que firmó la posibilidad de la incursión del ejército estadounidense al país, en caso de Estado fallido, que no se pudieran controlar los desbordes sociales. Y entonces autoriza a Argentina en ese convenio, en ese tratado, el ingreso de tropas a reprimir el alzamiento porque el Estado no está en condiciones de controlar el estallido social. ¿Qué me contás? Hay razones para que lo consideren amigo. Bueno, hablábamos antes de Leopoldo Moró, ahora está la hija también, que es Cecilia Moró. Cecilia Moró no es diputada por el mismo, es por Nueva Argentina, creo que en su momento pertenecía al Frente Renovador. Miguel Ángel Pichetto, senador, también por el PJ. Humberto Schiavoni, también pro Cambiemos, senador. Luis Petkov Naidenov, también senador. Pues hay algunos que están. María Magdalena Odarda, senadora, también del progresismo. Jorge Tayana, del Frente para la Victoria. Ellos son Parla Sur, creo que son ellos. Sí. Sergio Massa, Frente Renovador, por ahora en espera. Miriam Breckman, legisladora por el Frente de Izquierda, Margarita Stolbizer, del GEN, Jorge Fontevecchia, Perfil. Ahora es Perfil el que tiene asignada la frecuencia de lo que era Radio América, que todavía está sin utilizar, y ahora tiene Net TV, que es otro canal de TV de aire. Por eso digo, en épocas malas hay algunos que le va bien y nos damos cuenta por qué. Sí, sí, algunos que ¿no? le va muy bien. Daniel Haddad, también, esto es Infobae en este momento. Horacio Verbisky, presidente del CELS. Y Ariel Cohen Sabán, cierra este informe. Ariel Cohen Sabán es el presidente de la DAIA. Todos esos en el mismo lodo y todos manoseados. Así estamos. Por lo menos ya saben quiénes son los políticos que reciben ayuda. Igual me mande al frente. Yo lo leí, ahora parece que... No, pero lo traje yo a esto. Porque aparezco, si no aparezco más, ya sabes. Yo se lo hice leer a usted, pero porque usted está mucho más habituado a las palabras inglesas que yo no estoy habituado. Entonces, por eso se lo hice leer, pero no por otra cosa. Hay un pequeño currículum de cada uno que no vale la pena leerlo. No, porque aparte está en inglés, no va a andar. Podríamos saber. Ya sabemos quién es cada cual, no jodamos. Ellos tendrán, ahí te ponen lo que son y a qué les puede ser útil. Pero sabemos que el principal virtud de todo esto es ser forros, del que lo banca. Pero como usted dice, hay algunos que no le va tan mal, a vos no te va tan mal, gordito, pero se quejan, ¿viste? Y se quejan porque dejaron de ser billonarios para pasar a ser millonarios. Así que si a este le va mal, ¿cómo le puede ir al pueblo, al pobre jubilado? Si este de billonario pasó a millonario. Muy bien. Bueno, si quiere le paso un mensaje. Vamos, vamos los mensajes y después seguimos con lo que... Tengo acá al amigo Héctor, que siempre nos cumple, esta vez. Bueno, Rubén, nos manda Jorge, un mensaje el día de hoy. Tiempo Nacional, querida audiencia. Y es así nomás, cómo a través de las grandes tragedias y crímenes están siempre los mismos banqueros, siempre los mismos psicópatas, siempre los mismos, por ejemplo, en el caso de Francia... y todos los traidores gobiernos del mundo tienen la misma predisposición para estos degenerados. Y ni hablar acá en la Argentina, acá tenemos lo peor de lo peor. Esta porquería que hoy gobierna solamente se debe al poder mundial. Y en este caso, ya que se habló tanto últimamente de George Soros, George Soros es el brazo de oro de la familia Rothschild, de todos los grandes banqueros, y mega criminal fue visitado varias veces por todos los gobernantes que hemos tenido, ¿se acuerdan? Cristina Kirchner, todos fueron y van a verlo, los traidores que tenemos ahí en el gobierno van a verlo a cada rato. Comanda absoluta, esos son los dueños de la Argentina, Paul Singer, los banqueros, todos son dueños de la Argentina, la basura del FMI, el Banco de Paz de Internacionales, todo es toda la porquería. Lo triste de esto es que el pueblo aún vive una nube de dope y no sabe el año que viene, por ejemplo, que va a seguir votando a las mismas mierdas. Y ahora estas mierdas, por ejemplo, tratan de acomodar a la gobernadora con este, con el otro, a ver qué imagen ponen al lado, sacarlo a Macri, ponen a este, ponen a aquel, adelantan una fecha, atrasan otra fecha, a ver, para que la más idiotizada del año que viene siga votando a uno u otro, y no sabe la gente que salga quien salga, puede ser Massa, puede ser los Kirchner, puede ser la basura de los Macri, van a ser las mismas bostas. Las mismas mierdas traidoras que van a llevar, como siempre, la Argentina al abismo total, a la dependencia y a la esclavitud. Muchas gracias. Gracias a Héctor de Chivilcoy por comunicarse con nosotros, como lo hace habitualmente. ¿Quiere hacer un cortecito? ¿Quiere que la gente le pasemos hoy en el Día de la Música un temita musical? Pase. Quiero hacer un doble homenaje. Primero al Día de la Música, y vamos a escuchar a Mercedes Sosa, pero no con cualquier tema. Vamos a escuchar La Flor Azul, que es de la autoría de Mario Arnedo Gallo, que un día como hoy, un 22 de noviembre, se nos iba en el 2001. Se llamaba Adalberto Raúl Mario Arnedo Gallo, era un cantante, un compositor, intérprete folclórico, padre del músico Diego Arnedo, de Divididos. Había nacido en Santiago del Estero en 1915. Vamos a escuchar La Flor Azul, interpretada por Mercedes Sosa, por la música y por Mario Arnedo Gallo. Seguimos con más tiempo nacional. Escuchamos de Mario Arnedo Gallo y Antonio Rodríguez Villar La Flor Azul, interpretado por Mercedes Sosa. Bueno, vamos a continuar con más información que tenemos para brindarles a todos ustedes. La verdad que esto me causa muchísima pena. No lo dejemos solo a este hombre, porque vamos a leer porque puede ser trágico, Eduardo Constantini, que es el dueño del complejo Nordelta, del que ayer leíamos, o el otro día leíamos, donde las mucamas se rebelaron y no las quieren llevar más en los transportes públicos con toda la gente, dijo... Hicieron el apartheid. El apartheid, exactamente. Ya tenemos el apartheid en Argentina, tenemos... Bueno, el dueño de ese complejo se llama Eduardo Constantini, que es una de las personas que tiene más fortuna en el país, incluso está medido por Forbes, que le envide la fortuna a todo el mundo. Y declaró que por la crisis muchos empresarios dejamos de ser billonarios. ¿Billonarios? ¿Y qué hacemos con este pobre hombre? Y le hacemos una ¿Lo colecta. Vamos a dejar así? Hay que hacer una colecta, pobre hombre, ¿cómo va? ¿Va a entrar en calidad de millonario? Habiendo sido millonario, solamente va a seguir siendo millonario. Por la crisis muchos empresarios dejamos de ser billonarios. Y lo dicen con total desparpajo. Y ante... y la crisis les llegó, les alcanzó entonces. Sí, tendríamos que llevarlo en una marcha, una movilización de billonarios. Tiene que haber una... escuchame. Bueno, aunque sean 10. Sí, no importa, pero tiene que haber una movilización. Exacto. ¿Cómo no se van a quejar? Exacto, en la Avenida Alvear. En la Avenida Alvear tienen que ir ahí y juntarse y hacer una... ahí en la Recoleta, una linda, ¿eh? Un lindo reclamo ahí, una linda. Este acto. Gobierno no le asajó a nadie al final. No, no, que se traigan algún artista internacional para que amerita un acto, ¿eh? Sí, bien pomposo. Bien pomposo, y ahí presenten el reclamo de billonario a millonario. Podríamos filmar una película de billonario a millonario, ¿eh? Pero era una marcha ahí por Barrio Parque. Está cerca, ponía la Villa 31 a ayudar a los muchachos ahí. Eduardo Constantini es el dueño del exclusivo complejo Nordelta, que en los últimos días fue noticia por una rebelión de empleadas domésticas que denunciaron a sus patrones por discriminación. El empresario integra la lista de los hombres más acaudalados del país, pero asegura que la crisis lo golpeó y que por causa de ese impacto, él y muchos de sus pares dejaron de ser billonarios. El diálogo fue con el programa Fuera de Agenda, que se emite por la emisora Radio LED. Constantini aseguró que la crisis económica se siente en Nordelta como en todos lados, si bien es más leve que en otros lugares. Se dio cuenta finalmente Constantini. El empresario dueño de la corporación Consultation reconoció que tiene una fortuna de 1.000 millones de dólares, pero relativizó el dato con el argumento del impacto de la crisis económica, que según dijo afectó sensiblemente su poderío monetario. Es cierto el dato de los 1.000 millones de dólares, pero no olvidemos que hubo una enorme pérdida patrimonial en la Argentina y muchos dejamos de ser billonarios, lanzó sin titubear ante la pregunta del periodista Jairo Strachia. ¿Vos escuchaste este reportaje? ¿Esta parte? Yo lo escuché un extracto que dieron. Jairo Strachia se condolía con él, ¿eh? No me digas que dejaste de ser billonario. Los medios que difundieron el monto... Estaba compungido ante el descubrimiento de que ¿dónde vamos a parar? Un millonario pasó a ser millonario. ¿Dónde vamos a parar? Por Dios. Los medios que difundieron el monto de la fortuna evalúan el precio de las acciones. Y está bien, porque yo las voy a tener siempre, pero a veces las acciones valen mucho y a veces no valen nada, moderó el también dirigente de la Asociación Empresaria Argentina, la AEA, la entidad privada que reúne a los dirigentes más poderosos de la economía local. Consultetio agregó, vale el 30% de lo que valía. Entonces no es cierto que si vos ponías el 1% de tu de lo que valía tu empresa, Macri te la revaloraba. Vale el 30% de lo que valía, este le hizo perder plata. Al final entonces, le va a ir a reclamar el 1% que le puso. No, pobrecito. Con razón Macri está preocupado, si deja el poder le van a ir a golpear toda la puerta. Devolveme lo que te di, que me cagué. De billonario pasé a millonario por culpa tuya. El empresario también opinó sobre la crisis económica y sobre el futuro político del país. Sobre el primer tema consideró que lo peor fue el lío financiero que quedó atrás y que ahora tenemos que el desequilibrio de los precios relativos, las tarifas que van a subir de nuevo, la inflación subió y los salarios cayeron. El dueño de Nordelta... Está mal que debe andar, que ya se está quejando de las tarifas de lugas y agua. ¿Te imaginas? Tiene que llenar la pileta ahora, ¿cómo hace con el agua? Si le viene la tarifa de agua, llenala de vino. Es el famoso argentino que apagó la estufa y se puso un suéter para andar en un suéter dentro de la casa. El dueño de Nordelta definió el balance de las cuentas externas como un efecto positivo del mal. En ese sentido, destacó que hemos vuelto a tener superávit comercial y la cuenta dólar también ha mejorado y va a mejorar sustancialmente. También apuntó que el momento del FMI reemplaza al sector privado en voluntad de préstamo, pero vaticinó que con una política monetaria ordenada y una política fiscal más disciplinada, la Argentina tiene este año y el que viene para convencer al sector privado que se le puede prestar al país al 20%. Vamos a necesitar unos 30.000 millones de dólares. Vamos a quedar con una deuda del 80%. Y quien venga a gobernar va a tener que hacerlo con responsabilidad, sugirió al conectar el tema económico con el político. Constantini aseguró que una hipotética candidatura de Cristina Fernández para las elecciones 2019 actuaría de lleno a las expectativas de los mercados. Supongo yo que está diciendo actuaría negativamente. Es anticipado hacer encuestas, pero las encuestas se miran y muy de cerca, reconoció el hombre de negocio. El año que viene las PASO son en agosto y ahí se va a ir viendo el balance de los votantes y cuáles son las posturas de los que tienen más votos. También dijo eso, ¿no? Y me gustaría escuchar qué haría ella, por la expresidenta, hacia adelante. ¿Qué actitud va a tener frente al FMI, a los actores externos y a la deuda externa? Si vamos a vitorear al Congreso porque hicimos default, estamos en el horno, remarcó, antes de aclarar que desde su punto de vista la economía nacional no va hacia un default. Bueno, el miedo que le tienen a quedar mal con el Fondo Monetario Internacional. Sí, la verdad, qué miedo que le tiene. O sea, quedar mal frente a todos los argentinos no les molesta. Viste que algo raro ha sucedido acá. No sé cómo se les escapó la tortuga acá. ¿Por qué? Una fuerte condena económica y periodística de la justicia, nada menos que a Clarín y sí, a Infobae. Por una noticia falsa. Por mentir sobre una agresión a Macri. Sí, una señora que lo habían puesto como que lo había agredido a Macri de Mar del Plata. Y pusieron con nombre y apellido a esa señora. Sí. Resulta que la señora no tuvo nada que ver. Sí, hay algo peor todavía. ¿Sabes que le pusieron una multa de 5.000 pesos al pampeano que le tiró huevo a Macri en La Pampa? Tiene que hacer trabajo comunitario y pagar una... 5.000 pesos. 5.000 pesos por tirarle huevo a Macri. Yo le doy 10 y me dejan tirarle huevo. ¿Qué? Casi le hubiera tirado de los huevos. Apuesto doblo la apuesta yo con tal de que me deje tirarle al hijo de puta este. Fuerte de condena económica y periodística de la justicia a Clarín y a Infobae por mentir sobre una agresión a Macri. Un juzgado de lo civil condenó a ambos medios por difundir información falsa en la que se acusaba a una mujer de haber agredido en el acto del presidente bajo el sustento de una campera roja y de ser militante kirchnerista. Corroborada la falacia de los hechos, deberá pagarle una suma de dinero y poner en sus portadas que mintieron. Vamos a ver si lo ponen y si lo cumplen. Sí, van a poner. Sí, o así chiquito. Sí, cabrón. El Juzgado Nacional de Primera Instancia de lo Civil número 2 falló contra THX Medios, Sociedad Anónima Infobae, y Arte Radio Televisivo, Sociedad Anónima, Grupo Clarín Arte ATN, por difundir información falsa donde se denunciaba a Ivana Yolanda Burgos como responsable de agredir en un acto al presidente Mauricio Macri y para agravar las implicancias políticas se la señalaba como militante kirchnerista. El fallo firmado por el juez Juan Martín Alterini condenó entonces a la empresa dueña de Infobae y a Clarín, titular de la señal Todo Noticia, a pagarle a Burgos la suma de 150 mil pesos, un 50% cada una de ellas, 75 mil cada una. Les va a costar más los intereses y además deberá publicar la decisión judicial asumiendo sus mentiras como primera noticia de portada durante 4 días. Me parece que eso no lo vamos a cumplir tan a rajatabla. Según la resolución, con respecto a la compensación, sí, es una, a lo mejor TN te lo pone 4 días a las 3 de la mañana. Es un café con leche eso con respecto a la compensación que tienen que pagar, porque por otro lado, sí, acá tenemos un informe donde sí, el Estado le devuelve y con creces lo que le está sacando aquí la justicia para indemnizar a esa persona. Bueno, vamos a ver. Según la resolución, Infobae y Clarín deberán pagar en términos de 10 días, contados a partir de que el presente se encuentre firme, y en cuanto a la publicación en sus webs, en que se difunda que mintieron, el texto fue precisado por el juzgado. Tienen que poner, textualmente condenan a Infobae y a TN por difundir una noticia falsa. La señora Ivana Yolanda Burgos fue erróneamente implicada por este medio en los hechos de violencia que resultó agredido el señor presidente de la Nación y la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires el 12 de agosto de 2016 en la ciudad de Mar del Plata. Se estableció que era falso y que ninguna participación tuvo en el suceso con el presidente. Quedó también probado que la señora Burgos no estaba en el lugar cuando ocurrieron estos hechos lamentables. La justicia probó a través de testigos y otro tipo de medidas, como movimientos bancarios y similares, que Burgos no estuvo en Mar del Plata en el momento en que ocurrieron los hechos, y además quedó totalmente desmentido que hubiera estado alguna vez implicada judicialmente en la investigación pertinente, cosa que ambos medios utilizaban como argumentos al atribuir responsabilidad a sus fuentes judiciales. A pesar de todo esto, tanto Infobae como Clarín insistieron en no tener que hacerse cargo ni siquiera de publicar una nota aclaratoria. Respecto de Infobae, el magistrado remarcó que para las dos notas que publicó ese medio, Burgos era una militante que agredió e imputarle tamaña connotación antisocial, arrojar piedras al presidente, por aparente militancia opositora a la fuerza política de aquel, representa al amparo de las fuentes periodísticas y su debido resguardo constitucional, y no resulta una postura diligente como la que de manera invariable dice haber tenido. En cuanto a TN, la justicia consignó que de hecho en una segunda nota afirmaron que TN.com.ar consultó a fuentes judiciales vinculadas al caso, que confirmaron que investigaban si aquella mujer y a las otras personas de las imágenes era el nexo que unía al kirchnerismo con los ataques con piedras a Macri y a la gobernadora bonaerense Vidal, Foja 66, el énfasis es original. Por eso, pretender que una nueva noticia en los señalados términos exculpe a uno de los más importantes medios nacionales resulta improcedente. Y agregó, es que no abrigo dudas del daño que generó la primera noticia en la actora, ni respecto de que en el lapso de dos días no sería, a la luz de la trascendencia pública del evento, de por sí suficiente. Lo alarmante es el contexto en el que se escribe y la intensidad de la noticia. Finalmente, independientemente de las mencionadas consecuencias económicas y periodísticas, el juez destrozó a Clarín e Infobae la descripción de sus comportamientos profesionales. Tamaña desaprensión a la verdad de la información que constituye el medio económico que sustenta a ambas demandas al amparo de sugerentes titulares o de fuentes que en lo que aquí importa no han sido tales, como quedó dicho, constituye una infracción a los señalados derechos de los que todo ciudadano debe gozar, difundiendo noticias inexactas sobre la actora, quien es madre de una hija menor de 8 años, vive también con su marido, su prima y 4 sobrinos, trabaja como camarera, en el barrio de Once. Circunstancias estas que me llevan a la convicción de que resulta justo y equitativo condenar a ambas firmas de medios, sostuvo el juez Alterini. Los medios fotografiaron a Burgos en el acto de Cristina Fernández de Kirchner en su barrio y quisieron vincularla a una militancia política, y que la justicia determinó que no es tal, sino que fue circunstancial, y quisieron unir eso con agresiones hacia el máximo mandatario. Finalmente, la justicia los desenmascaró. Bueno, esto se suma a la noticia que salió hace unos días atrás, en el cual también mintieron cuando acusaron cuando acusaron hace años atrás a Máximo Kirchner y a Nilda Garré de tener cuenta donde se comprobó que no existía la cuenta, ni siquiera existía el banco, y también eso no les cupo ninguna sanción. La teta del Estado nunca se vacía para Clarín, así que Clarín ya tiene con qué pagar esta sanción judicial. El grupo de telefonía, internet y multimedios comandado por Héctor Magneto se lleva más del 20% del gasto publicitario del Estado. Grupo Clarín es el gran aliado del gobierno de Cambiemos y oculta el descalabro a cambio de 549 millones en 2017 y más de 1,5 millones diarios en aquel momento. Hubo una merma en 2018, año de ajuste. No importa, ya está el plan B que marcha para aspirar dinero de todas las provincias y todos los municipios. Esto no es una crítica, sino solo una reflexión sobre esa curiosidad de un emporio privado montado sobre los recursos del Estado. Esto lo escribe Edgar Maynard, director de Urgente 24. Urgente 24 no tiene dudas. Martín Echeverres, ejecutivo de Clarín, es un muy idóneo presidente de ADEPA, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. La presencia de Echeverres transparenta la hegemonía de Clarín en esta entidad gremial periodística, es reforzada por la aceptada designación de Andrés D'Alessandro, ex FOPEA, como director ejecutivo. Sin embargo, la bonomía de Echeverres termina confrontando con la voracidad de Clarín, holding al que Héctor Magneto impuso su ley Todo es poco. En el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, Echeverres leyó un discurso en cuyo tercer párrafo expresó: en ADEPA están representados todos medios grandes, medianos y pequeños, de las más diversas líneas editoriales de Capital Federal y de todas las provincias, algunos más que centenarios, otros que nacieron al calor de la revolución digital. Resulta difícil comprender esta supuesta voluntad de contención con decisiones empresariales como el flamante proyecto Vía País, presentado como la primera red nacional de noticias locales de último momento, así como Diario Clarín ingresó al Gran Buenos Aires con suplementos zonales o municipales para absorber el presupuesto publicitario de los gobiernos comunales del área metropolitana. Ahora el multimedio inicia un proyecto para, además de resignar recursos humanos y tecnológicos domésticos, repetir el modelo y pasar su aspiradora por los municipios y las gobernadoras y las gobernaciones, de manera tal de compensar la caída en el presupuesto del Estado Nacional. Es decir, ya la teta del Estado se está secando, entonces tienen que ir a las tetas de los municipios y de las provincias a los efectos de no perder, porque si no, pobre muchacho, le va a pasar la de Constantini. Van a dejar de ser millonarios para pasar a ser solamente millonario. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo lloran estos hijos de puta? Se acordará a un gran a Jorge Jussen, que dice: ¿cómo hay que hacer una pequeña fortuna con el teatro? Dice: hacer una pequeña fortuna con el teatro es muy fácil. Dice: hay que tener una gran fortuna e invertir en el teatro. Entonces se hace una pequeña fortuna. Dice: la herramienta para esa estrategia, tal como se mencionó en Vía País, que ha comenzado a conseguir acuerdos con algunos intendentes y gobernadores, y seguramente le costará carísimo a los humildes páginas web locales en esos territorios, ya que Vía País llega con todos los recursos del multimedio. Entonces, el supuesto de representación en ADEPA de todos los medios es relativo, condicionado a los intereses comerciales de Clarín. De alguna manera, Vía País repite el esquema que llevó a Grupo Clarín a la gran expansión de multicanal en los años 90, convirtiendo el pequeño canal de cable en el barrio de San Telmo, de Raúl Naya, en una estructura nacional que finalmente se engulló a Cablevisión con la asistencia financiera del mexicano David Martínez y el amparo de Néstor Kirchner y Alberto Fernández. La pelea llegó mucho después, por Telecom, tal como se sabe. Multicanal llegaba al interior con un arma letal, el fulbo codificado que le había aportado Sociedad con Torneos y Competencias, y que no se le permitía ofrecer a los cables de cientos de localidades de todo el país. Vía País es un producto de CMI, Comercializadora de Medios del Interior, una sociedad anónima del Grupo Clarín, que se especializa en la venta de espacios publicitarios en un ramillete de medios: la revista dominical Rumbos y los diarios La Voz del Interior, Ciudad de Córdoba, Los Andes, Posadas, Misiones y el comercial Ciudad de Formosa. CMI, comercializadora de medios del interior, oferta diversas soluciones publicitarias que incluyen lo digital, tanto formatos para móviles como email y marketing, publinotas, etc. Urgente 24 no cuestiona la expansión del Grupo Clarín, pero sí le parece importante señalar la contradicción entre el discurso y la realidad. Luego es interesante recordar algo más, la expansión del Grupo Clarín a partir de conseguir el favor del Estado. Durante el proceso de reorganización nacional, Clarín consiguió papel prensa, la financiación del estatal ex Banco Nacional de Desarrollo, que ya no existe, que era el banco industrial que creó Perón para dar créditos blandos a las industriales para que pudieran las pequeñas y medianas empresas proliferar y dar trabajo. Esto es un agregado que hago yo. Para levantar la plata en la planta en la bonaerense San Pedro y sucesivas ampliaciones, además de diversos favores tributarios y de tarifas eléctricas bonaerenses. Durante los días de Carlos Menem, pudo normalizar su compra de Radio Mitre y FM 100. Luego quedarse con la privatización de Canal 13, saltó sobre los diarios Los Andes y La Voz del Interior y multiplicó su presencia en las radios y canales de televisión del interior. Creó Multicanal, que precisaba de regulación del ex Confer o de la no aplicación de las regulaciones vigentes. También el monopolio de la telefonía móvil en el interior del país, CTI Personal, y la autorización de DirecTV en Argentina. Durante los breves días de Eduardo Duhalde consiguió la modificación de la ley de quiebras para impedir que acreedores extranjeros ejecutaran sus garantías también de especificación de deudas en dólares estadounidenses y declaración de sus intereses comerciales como patrimonio cultural para protegerlo de cualquier demanda financiera. Durante los días de Néstor Kirchner consiguió enormes pautas publicitarias para sanear su contabilidad y la ayuda imprescindible del Estado para ganarle una pulseada a Raúl Moneta, por un lado, y a Daniel Vila, por otros, José Luis Manzano, por el otro. Además de la luz verde para apropiarse de Cablevisión y fusionarlo con Multicanal. Durante los días de Mauricio Macri, otra vez obtuvo prioridad en la asignación del presupuesto de la propaganda gubernamental, la posibilidad de quedarse con Nextel, la posibilidad de derrotar a la ambición de Telefónica en la oferta de cuádruple play y la fusión que Kirchner le había negado entre Telecom Argentina y Cablevisión. Ahora, ante una menor asignación presupuestaria de la Nación, sale a apropiarse de presupuestos públicos en todo el territorio nacional. Esto no es un reproche de Urgente 24, pero sí gatilla una pregunta. ¿Cuánto le cuesta a los contribuyentes argentinos financiar al Grupo Clarín? ¿Cuánto del gasto público se lleva al Grupo Clarín aún en medio del ajuste del FMI? Por último, la presentación gremial empresaria de ADEPA integra a los pequeños, mientras sus negocios no sean apetecibles para Clarín. Y pensar que para pagarle a los jubilados nunca tienen plata. Siempre prima la necesidad de dinero, no importa si se están muriendo de hambre. Nos vamos con dos mensajes de los oyentes. ¿Cómo no? Hoy temprano en casa, compañeros, con el volumen muy alto para que los que quieran escuchar la verdad. Un abrazo nacional y peronista, Andrés de Avellaneda. Le agradecemos a Andrés de Avellaneda. Otro que nos manda mensaje también es Fernando de Once. Hola Rubén y Jorge, parece que quieren formar un partido político con ratas como Pichetto, Mansur, Labaña, Pepe y otros gusanos. Todos juntos por fuera del PJ, estamos listos con estos personajes. Todos una mierda, no hay gente coherente. Son todos ladrones, sigan adelante compañero. Un abrazo peronista, Fernando de Once. Bueno, nos vamos y nos reencontramos mañana. Dios mediante. Mañana, Dios mediante. Cerca de las 17 hasta las 19. Va a ser una semana. Bastante complicada. Bastante complicada. Ni jueves ni viernes vamos a poder entrar acá. Vamos, sí, estamos en el medio del lío del G20. Así que es muy factible que jueves y viernes de la semana que viene no haya emisión de radio. No podamos salir con la radio, ¿no? Máxime por la operadora, que también tiene que viajar, y vos viste que los problemas que sí, hay. Sí, pero aparte hay que irse de Buenos Aires, ya lo dijo. Sí, sí, yo obedezco a Patito. A Patricia Bullrich, le tengo miedo. Sus directivas hay que cumplirlas. Porque aparte hay una cosa, vos imagínate que llega a pasar algo, lo primero que van a decir que fuimos nosotros. Y aparte, y hay que ir urgente a casa, a prender el televisor y mirar todas esas exposiciones que nos van a cambiar la vida, pero siempre para mal. Nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana.